Festival Urbano Cali 2015. ¿Te gustan los deportes extremos? ¿Tienes alguna propuesta ambiental para tu ciudad? ¿Has pensado en aprovechar tus saberes compartiéndolos de manera solidaria y colaborativa? ¿Sientes que los eventos que se desarrollan en la ciudad te incluyen? En el nuevo Parque de Culturas Alternativas de Cali se realizará la tercera versión del Festival Urbano, evento de ciudad que integra los deportes extremos, el arte, la música, la moda, la gastronomía y las prácticas ambientales para la promoción de nuevas formas de relacionarnos con el territorio que habitamos. Este evento promueve el trabajo colaborativo entre colectivos e instituciones locales y nacionales. Si quieres participar del Festival Urbano, puedes hacerlo vinculándote en el desarrollo de los 5 ejes temáticos que marcan la propuesta: pedagógico, deportivo, artístico-cultural, emprendimiento e innovación, pasarela de nuevas tendencias. Además, se desarrollarán talleres prácticos acerca de temas como gestión cultural y artes visuales. Próximamente más información. Visítanos en redes sociales como Festival Urbano con X.